llorar. Para que vengas a llorar. Bueno. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. En la era de las tecnologías digitales, es imprescindible tener a alguien que te saque las dudas. Maringa te da un paseo por el siglo XXI. En Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento de hablar de tecnología y ver qué nos depara en nuestros celulares y demás cosas. Por eso estamos en comunicación con Maringa, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Maringa, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, chiques, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Mari, ¿vos cómo andás? ¡Feliz cumple! Te lo decimos al aire. Muy bien. Sí. Porque muchas fue gracias. Ayer. Qué extraño todo. ¡Qué locura! Ahí está. ¡Feliz! Ahí está, nuestro ahí está. Bot Mauricio te dice feliz cumpleaños. Qué lindo todo, bueno, me gustó. Fue raro el cumpleaños en cuarentena, pero fue una experiencia nueva. Ajá. Y me voy a acordar de este cumpleaños seguramente para toda la vida. Sí. Sí, todos los que cumplimos en cuarentena nos vamos a acordar de eso, ¿eh? ¿Te acordás? No lo pude festejar. Bueno, esas cosas. Hablamos el otro día hicimos con Carlos. Sí, hicimos Zoomes, muchos multitudinarios, otros con la feliz familia. Feliz cumple virtual. Feliz cumple. Mucho Instagram, comentario. Bueno, a mí la verdad me gusta interactuar en todo lo que son las redes, pero les voy a decir algo, odio el Zoom. ¿Sí? Mirá vos. Estás como el creador de Zoom, ¿viste? Tanto. Claro, claro. Que dijo que él también está cansado de las reuniones por Zoom. Por eso, te agotan un poco, porque también, o sea, es lindo hablar con amigues y demás que vos conocés y te pueden ver destroy del otro lado, pero a veces uno no tiene ganas de estar 3 horas en una clase virtual sonriendo y asintiendo, ¿o no? No, es verdad. Es muy desgastante eso, es la verdad. Reunión virtual, ¿eh? Sí, y más cuando se hacen largas, ¿viste? Que no, en un momento mirás uno de los cuadritos y hay uno haciendo la vertical, ¿viste? Ya no sabe qué hacer y, bueno, esas cosas. Pero no vamos a hablar de Zoom hoy, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? No, vamos a hablar justamente de una polémica. ¿Recuerdan que presentamos la app Cuidar, que sí. Es el gobierno nacional, que nosotros hacíamos el testeo previo y en todo caso si nos llegaba a dar que teníamos síntomas de coronavirus nos derivaba a llamar al 107 y demás? Bueno, ¿qué pasó con esta app? Hubo una polémica. ¿Por qué? ¿Por qué se da la polémica? Nosotros, al instalar la aplicación, lo primero que nos hace es validar nuestro domicilio Y siguiendo, o sea, posteriormente a esto, nos hace validar la geolocalización. Sí. ¿Qué es esto? La geolocalización es nuestra ubicación. ¿Pero por qué se arma la polémica? Porque la oposición, justamente, del partido Juntos por el Cambio, presenta al gobierno como que tenía dudas de para qué iban a ser usados estos datos. Entonces, ¿qué hizo? Presentó a 3 especialistas en ciberseguridad. ¿Para qué? Para que analicen el código fuente. Y en otras oportunidades también hemos nombrado el código fuente. ¿Qué es lo que contiene el código fuente? O sea, ¿y por qué van a analizar esto? Nosotros en cada aplicación visualizamos una pantalla y todo es muy lindo, con dibujitos, cuadros para rellenar y demás. Pero detrás de eso, el código, o sea, el lenguaje que maneja la aplicación, es el código fuente, que puede ser programado en cualquier lenguaje de programación que pueda leer la máquina. Entonces, ¿qué van a hacer los especialistas? Van a ver en el código fuente a dónde van dirigidos nuestros datos y qué es lo que pueden analizar. O sea, que esto no sea utilizado con fines, no sé, para venta o para quedar en alguna base de datos que después utilicen nuestros datos, y específicamente para garantizar que no se violen las normas constitucionales y libertades individuales. Esto suena como diciendo, bueno, nos van a robar todo, nos van a sacar. Pero no, quédense tranquilos, justamente porque no va a suceder esto. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros, cuando damos nuestra geolocalización, estamos habilitando a que el celular lea dónde estamos. Ojo con esto, porque no solo pasan la app Cuidar, sino que cada vez que instalamos una app, cada vez más aplicaciones nos están pidiendo nuestra ubicación. Claro, sí. Pero yo le pongo permitir solamente cuando utilizo la aplicación. A eso vamos, y muy inteligente. Ojo con esto, porque al instalar nos aparecen siempre 3 opciones. Permitir al utilizar la app, que es la que más se utiliza y la que yo voy a recomendar. Permitir siempre, o sea, permitir que siempre que esté con el celular esté tomando esa aplicación de ubicación, o no permitir. Si no permitimos, hay aplicaciones que no nos van a dejar instalarla. Claro. Porque, sí. Por ejemplo, un Uber. Uber necesita de tu ubicación para poder indicar al conductor dónde buscarte. Pedido ya también necesita de ubicarnos para mostrarnos los locales que tenemos dentro de la zona. Pero hay aplicaciones que no, y justamente eso es lo que decían. ¿Para qué quiere cuidar mis datos de ubicación? O sea, ¿qué quiere el gobierno con esto? Pero les digo, quédense tranquilos, justamente porque el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, justamente salió a desmentir esto de que iban a usar maliciosamente nuestros datos. Y dijo algo muy importante: uno puede optar por compartir o no la ubicación, y ahí se terminó todo. Claro. Así que antes de emitir un juicio, quizás estaría bueno que analicemos un poco y ver con quién compartimos nuestra ubicación, que es algo primordial que tengamos en cuenta a la hora de que, bueno, hay configuraciones que están todo el tiempo mostrando nuestra ubicación. Sí. El Google. Y para cerrar esto. El Google, cuando utilizamos Google, ¿no? Todas las aplicaciones que tienen que ver con GPS, el Waze, todas esas cosas, digo, estamos todo el tiempo compartiendo la ubicación. Si quieren meterte un misil teledirigido a la cabeza, digo, lo pueden hacer tranquilamente. Pero en este caso particular, me parece importante permitir la geolocalización. Ah, el problema es para, como bien dijiste vos, ¿para qué usan la base de datos? Porque tuvimos el ejemplo del macrismo que vendió la base de datos del ANSES, ¿no? Pero en este caso, para detectar y tratar de trabajar sobre la pandemia, me parece que tiene muy buena utilidad, ¿no? Claro, bueno, eso también queda a criterio de cada uno si quiere compartir o no, pero quitemos el miedo del frente de que compartir nuestra ubicación no quiere decir que nos van a ir a buscar a nuestra casa y tocarnos el timbre, claro, claro. O utilizar nuestros datos para fines comerciales. Sí. Simplemente se utiliza para la salud, pero bueno, nadie nos obliga a compartirlo. Así que está la opción, pero quería aclararlo esto porque se generó mucha polémica de qué iba a pasar y demás, y está bueno que sepamos para qué es que nuestras ubicaciones están siendo utilizadas. Mismo lo que vos decías, Mauro, o sea, es clave que el Google Maps sepa dónde estamos. Sí. Hoy compartir la ubicación es algo clave y es algo de todos los días. No es que al compartir nos vayan a ir a buscar a nuestra casa, no sé, unos hackers. Así es, no, así es. No hay chance de esquivar nada. Bien, ¿cómo seguimos, Mari? Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a descontracturar un poco y les voy a recomendar una aplicación que a mí me la recomendaron y está muy buena. Se llama Plato, así como un plato. Sí. Plato App. La pueden buscar en este momento, podemos hacerla interactiva, que ustedes ingresan. ¿Por qué? Porque la aplicación pueden usarla a través de la PC. La dirección es platoapp.com, sí. App con doble P, o directamente la pueden descargar a través de Android o de iOS. Ajá. ¿Qué es esta aplicación? Nos permite loguearnos, obviamente, como siempre, lo veamos con alguna cuenta que tengamos activa, puede ser Facebook, o directamente crear nuestro propio usuario. Y nos permite jugar en red. ¿Pero jugar en red a qué juegos? Okay. O sea, no es que todos los juegos van a estar. Tenemos el Buscaminas, hay un bowling online, también tenemos el juego 1, ¿vieron ese que es tan conocido? Sí, mira, justo anoche eso hablaba por videollamada con mis hermanos de cómo jugar al 1. Bueno, ahí tenés, se pueden reunir todos los que quieran a jugar. Muy bueno. Hay otro, me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Ahí mientras hablo con ustedes, estoy entrando a la aplicación para ver qué hay. Backgammon, que está re bueno. Pueden jugar al pool, podemos jugar. Los corazones, el pool, bueno. Fish, puntos. Hay miles de juegos. ¿Cuál es lo que me gustó de esta aplicación es que podés compartirlo con algún contacto que tengas en Facebook. Pueden jugar las dos personas y directamente hablar por chat. O directamente, si no tenés ningún amigo que esté ahí en la aplicación, podés entrar vos, hay salas de chat y podés hacer amigos. Eso está genial. Está piola en este momento. A mí me gustó. Conocés gente, jugás al juego, hay un mini golf que está buenísimo y a mí me gustan mucho los bolos. Ah, bien. El bowling. Así que, sí. Bien. Cuando pase la cuarentena, Super. Vamos a ir todo el equipo, abramos la boca a jugar al bowling a la Uchana. Ahí, paga a Mauro Cavallini. No, bueno, eso no. Me gustaría igual. A mí me cuesta plata. El bowling, como que lo agarras a lo último, la última jugada y chuta. Pero si nos reímos un poco. Ay, yo soy re mal al bowling. Nos reímos. Bien, ¿qué más? Veo que hay muchas cosas más. Por último. Sí. Sí, tenemos. No, por último les voy a recomendar una serie que estoy viendo que es para gente nerd o no. A ver. Pero para introducirnos en el sistema. Se la voy a recomendar al hermano de Cami, que para mí es que le va a gustar. A ver. Se llama Mr. Robot. Mr. Robot. No. No es una serie nueva, es una serie del 2015, ya tiene 4 temporadas. Y bueno, a mí me gustó, ¿por qué? Porque Elliot Anderson, que es el protagonista, que es este chico Rami Malek, el que hizo de Freddie Mercury en la película de Queen. Ah, sí. No sé si lo tienen. Sí. Bueno, él es un hacker. O sea, y es un hacker, pero que trabaja de día en una empresa de ciberseguridad, o sea, de todo lo que veníamos hablando. Ajá. Y por la noche tiene su grupo así clandestino de hackers que se reúnen y entran tipo a los sistemas, van rompiendo reglas. Pero, ¿qué sucede? O sea, y en torno a qué gira la serie, lo capturan justamente para usar su información no de buena forma. Y ahí comienza toda la historia y vive un montón de cosas. Mira. La súper, súper recomiendo. ¿En qué plataforma se puede ver? Eso les iba a decir. Bueno, ahí vamos. Prime Video es el lugar que sería legal. Ajá. Esto, bueno, los que no les gusta la ilegalidad en este momento, bajen la radio. Sí. Y si no, recuerdan que hemos recomendado la app Stremio. No sé si la han utilizado. No. No, pero recuerdo que la recomendaste. La vuelvo a recomendar porque es genial y ahí estoy viendo a Mr. Robot. Stremio. Stremio.com. La pueden buscar ahí en la PC. Stremio es cine, sería Stremio. Perfecto. Stremio. ¿Y es una app? .com. Sí, tiene una app para Android o para iOS y también tiene la plataforma a través de la PC. Bien, sí, porque ¿qué es lo que hace? Entro a la plataforma para la PC, digamos, y me pide descargar algo, pero bueno. Eso, te pide descargar algo, que eso es la aplicación, que la ejecutas desde tu PC, ingresa como si fuera un Netflix y ahí puedes ver todas las series y películas disponibles para poder ver. Mira, así que pena. No está mal recomendar este dato nuevamente porque para estos tiempos que corren es genial. ¿Y no se paga? No se paga. Ah, bien, bien, muy bien. Por eso digo que roza la ilegalidad, pero a la vez es legal porque la podemos encontrar en todos los dispositivos sí. y demás, están cumpliendo unas normas, así que no tengan miedo. Bueno, excelente, excelente. Mari, ¿con qué cerramos?